carta pública al Cabildo de Ometepec, Guerrero, a los habitantes de Ometepec, a los medios de comunicación. Somos Mancueñamtá, comunidades amuzgas, asentadas a la orilla del río Talcueñamtá, río San Pedro, que a través de nuestros núcleos agrarios de Huehuetono, Tlacuachislahuaca, Cosoyoapan y Xochislahuaca, nos hemos organizado en torno a la defensa y cuidado de nuestro territorio y, junto a quienes también decidieron participar, conformamos la Organización de Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas, PODER. Durante la campaña electoral de 2011 para la gubernatura del estado de Guerrero, uno de los políticos de Ometepec, Ángel Eladio Aguirre Rivero, con una política caciquil, hizo compromisos políticos pretendiendo abastecer a la ciudad de Ometepec con el agua de nuestro río. Para cumplir sus deudas políticas, este personaje, aprovechándose de la pobreza y necesidades de la comunidad de San Pedro Cuitlapa, los engañó prometiendo obras sociales y la gestión de un nuevo municipio con cabecera en esa localidad a cambio de llevarse el agua. Con el entubamiento de nuestro río mediante el proyecto Fuente de Abastecimiento de Agua Potable, Línea de Conducción, Obras Complementarias e Interconexión a los sistemas existentes en la localidad de Ometepec, se violaron nuestros derechos colectivos al territorio, al agua, a la alimentación, a la previa consulta libre e informada y a la libre determinación, los cuales están conocidos, reconocidos a nivel estatal, nacional e internacional. La irresponsabilidad con la que se hizo y usa esta obra no solo implica la violación de nuestros derechos colectivos, sino que también incumple lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico respecto a la manifestación de impacto ambiental, MIA, lo que atenta contra el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas, que mitiga las emisiones de gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático, reservas naturales de donde se alimentan los manantiales de agua que dan vida a nuestro corazón y a nuestra palabra del agua, Ñamtá. Esta obra no pudo ser inaugurada por Aguirre Rivero porque no terminó su periodo de gobierno debido a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes fueron asesinados en Chilpancingo y el 26 de septiembre de 2014, otros tres normalistas fueron asesinados y 43 desaparecidos en Iguala. La obra fue inaugurada por Héctor Astudillo el 11 de septiembre de 2016 y así el despojo de nuestro río fue consumado. En los años 70, Ometepec tenía abundante agua. En muchos lugares había manantiales, arroyos y ríos cristalinos, porque en aquellos años las planicies y los cerros de sus alrededores estaban llenos de árboles, vergel florido, por lo que se le llegó a nombrar como Bello Nido. Poco a poco el descuido y la inconsciencia de sus gobernantes y habitantes fueron destruyendo su entorno ecológico, contaminando sus aguas y cortando los árboles para sembrar zacate para la ganadería extensiva, sustituyendo la agricultura tradicional por el comercio irresponsable. Así los manantiales cristalinos se secaron y los arroyos los convirtieron en aguas negras. Esa es la razón de fondo del por qué Ometepec actualmente es una ciudad calurosa y seca que depende de las bombas que sacan el agua del río Mazapa, afluente bajo del río San Pedro y Santa Catarina. La irresponsabilidad y la ambición de los gobernantes y políticos de Metepec han empeorado el problema de escasez del agua, pues en vez de que sus gobernantes asuman el cuidado del territorio, la recuperación de sus manantiales y arroyos, se dedican a despojar, a provocar confrontaciones, problemas y división en las comunidades con dinero y promesas políticas incumplidas, por lo que está ocurriendo en San Pedro Cuitlapa, en donde el dinero provocó violencia y división en la comunidad y varias personas continúan engañadas. Peor aún, hicieron creer a la población de Metepec y sus poblados que son incapaces de recuperar su selva, manantiales y arroyos, haciéndose dependientes del consumo de agua de otros pueblos sin responsabilizarse del cuidado. Esta forma irresponsable e improvisada de actuar por parte del gobierno del estado y el ayuntamiento de Metepec, lejos de garantizar a la población el acceso al agua, está provocando problemas e incertidumbre, porque al pagar por acceder al agua del río Ontanco en Ontá, hicieron creer a San Pedro Cuitlapa que ellos son los dueños y que pueden decidir cuándo abrir y cuándo cerrar la llave del agua a su antojo, de manera unilateral. A los habitantes de Metepec les exigimos que se organicen para el cuidado de su territorio, la recuperación de sus arroyos y manantiales, haciendo un uso sustentable y responsable del agua. El agua es vital para todos los seres vivos, sin ella nos morimos. Por eso tiene que ser entendida como un derecho, y los derechos no se negocian porque no tienen precio. Mientras el agua siga siendo usada con criterios políticos y económicos, la vida de los pueblos está en peligro. Por eso es la responsabilidad de todas y todos proteger y devolverle la vida a los montes y las montañas que dan agua a los arroyos, ríos y manantiales. Creemos firmemente que el acceso al agua tiene que estar organizado como lo hicieron nuestros abuelos y abuelas, a partir de las asambleas y los acuerdos entre comunidades. Por eso, los pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas estamos organizados para cuidar y proteger la vida de las cuencas y subcuencas que dan cauce a nuestro río. Con esta intención, el 14 de enero de 2017 iniciamos un proceso de diálogo con el Cabildo de Metepec en Xochislahuaca para atender la problemática generada por el entubamiento del río Ontanco en Ontá. En esta reunión se firmó el acuerdo de continuar la mesa de diálogo el día de hoy, 4 de febrero, en el Ayuntamiento de Metepec. Sin embargo, el Cabildo canceló unilateralmente esta reunión, argumentando como causa la problemática relacionada a la suspensión de captación del abastecimiento de agua del río San Pedro Cuitlapa a Ometepec, un problema que el mismo gobierno generó. La cancelación de esta reunión muestra la incompetencia del Cabildo Municipal de Ometepec para resolver los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y para garantizar los servicios básicos a la población, respetando los derechos colectivos de nuestros pueblos. Mientras el Cabildo toma decisiones con criterios económicos y políticos, nosotros, los pueblos originarios, seguiremos organizados para cuidar nuestro territorio y ser corresponsables con los demás pueblos, con el uso de los bienes naturales, para que el agua siga alimentando los ríos, arroyos y manantiales que corren por nuestras tierras, haciendo florecer las montañas y las llanuras. Sechoe, Tlahuachislahuaca, Guerrero, a 4 de febrero de 2017. Atentamente firman las autoridades Eliseo López Arango, presidente de Bienes Ejidales de Xochitlahuaca, Amado Procopio Emiliano, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Cosoyoapan, municipio de Xochitlahuaca, Francisco Nabor López, presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Tlahuachislahuaca, Antonio Paulino Ramos, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Huehuetono, municipio de Tlahuachislahuaca, Tomás Pantaleón Patricio, comisario municipal de Huehuetono, voceros César Antonio López, segundo vocero Juan Flores García. Radio Zapote.